gracia. ¿Quiénes tienen a Jesús en su corazón esta noche? Vamos aplaudiendo aquí entonces. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura. Soy libertado, viviré bajo su gracia, andaré en él, solo a él serviré. Soy nueva criatura, tengo la gloria de Cristo, tengo el poder de su amor, muerto al pecado. Gloria de Cristo, tengo el poder de su amor, muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura. En Jesús yo soy libertado. Viviré bajo su gracia. Andaré en él, solo a él serviré. Soy nueva criatura. Tengo la gloria. Tengo el poder de su amor, muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Vamos ahí fuerte. Estamos declarando en este lugar que Jesús vive con su gloria entre nosotros y en nosotros. Soy justificado.